Ok, ya resolví el problema. Entonces vamos a empezar. Esta es una sesión del seminario PROME en línea. Y en esta ocasión va a presentarnos Mario Sánchez, profesor del programa de matemática educativa. Un trabajo de investigación que se titula Investigando las imágenes que estudiantes de matemáticas poseen acerca de los matemáticos. Esta sesión consta de dos partes, una en la que Mario Sánchez va a exponer el trabajo y en la siguiente parte vamos a dar una sesión de preguntas y respuestas para tratar algún tema en particular. Entonces, iniciamos con la presentación. Mario, adelante. ¿Ya les compartiste el PowerPoint? Yeah. Ok. Bien, voy a platicar sobre la investigación recorriendo las diapositivas a las que les dieron acceso. Voy a empezar con la diapositiva número 2, que es referente al origen de la investigación. Bueno, esta es una investigación en la que hemos estado tratando de investigar las imágenes que tienen estudiantes mexicanos de matemáticas sobre lo que es un matemático, sobre cómo luce un matemático, qué tipo de actividades desempeña. Este estudio estuvo inspirado en una serie de artículos que se publicaron en un diario mexicano. Estoy en la diapositiva número 2, en el que se reportan los resultados de la encuesta nacional sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología. Este es un estudio que periódicamente realizan el Consejo de Ciencia de México y el Instituto Nacional de Estadística, también de México. Y bueno, los resultados eran muy interesantes, son muy interesantes porque muestran cómo pues los mexicanos creen poco en los científicos, creen más en religión, en ovnis, en curanderos, que incluso hay mexicanos que declaran que los científicos son peligrosos por los conocimientos que poseen. Cuando vimos estos artículos, además de que nos parecieron muy interesantes los resultados, nos nació la curiosidad por tratar de entender cuáles eran las ideas que se asociaban no solo a los científicos en general, sino a los matemáticos en particular. Ahora estoy en la diapositiva número 3. Entonces, tratamos de indagar acerca de esto. En particular, tratamos de indagar sobre lo que los estudiantes mexicanos pensaban sobre lo que es un matemático. ¿Por qué es importante hacer este tipo de estudios? Porque pues resulta que las imágenes que tienen las personas sobre una profesión pues pueden determinar muchas decisiones que ellos toman en relación a dicha profesión. Por ejemplo, si tienes una idea negativa de lo que es un veterinario, es muy probable que si al momento en que decidas escoger tu carrera, no escojas ser un veterinario. Entonces es importante este tipo de estudio para, no solo para indagar cuáles son las imágenes que tienen, sino para tratar de encontrar sus orígenes y también tratar de encontrar maneras de modificar esas imágenes en el caso de que sean negativas. Ahora estoy en la diapositiva número 4. Esta investigación, debo dar crédito a mis compañeros, está siendo desarrollada por 4 profesores del programa de matemática educativa del CICATA en el IPN. Ellos son Apolo Castañeda, Juan Gabriel Molina, Alejandro Rosas y un servidor. Ahí están las fotos de cada uno de ellos. Y bueno, lo primero que hicimos para iniciar esta investigación fue ir a mirar la literatura especializada, ver qué estudios ya se habían hecho al respecto, si es que había alguno, y qué resultados habían encontrado, qué métodos utilizaban. Ahora voy a la diapositiva número 5. ¿Qué encontramos cuando revisamos la literatura? Bueno, encontramos que el estudio de las imágenes que tienen las personas es un tema muy viejo, es decir, se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Al parecer el primer estudio que se publicó al respecto fue hace más de 50 años en la revista Science. Es este artículo escrito por Margaret Mead y Rhoda Metroux, no sé cómo se pronuncia, que se llama Imágenes del científico entre estudiantes de preparatoria, un estudio piloto. Desde ese entonces se ha generado una gran cantidad de estudios que abordan o tratan de indagar las imágenes que tienen los estudiantes sobre lo que es un científico. También encontramos en la revista Social Studies of Science que incluso se han hecho estudios solamente sobre jóvenes mexicanos. Es este artículo publicado en 1975 sobre las imágenes que tienen los adolescentes mexicanos sobre los científicos. Fue escrito por una investigadora de la UNAM. Y eso es en el área de estudios sobre imágenes que tienen los estudiantes acerca de científicos. De lo que no hay mucho es estudios particulares sobre imágenes que tienen acerca de los matemáticos. Aunque hay muchos estudios sobre actitudes hacia las matemáticas o imágenes acerca de lo que es matemáticas, hay muy pocos estudios sobre imágenes que tienen los estudiantes acerca de los matemáticos. De hecho, hasta el momento solo hemos encontrado el de Picker y Berry, publicado en Educational Studies of Mathematics. Cuando estuvimos viendo esa literatura, como mencioné, estuvimos viendo pues los resultados que habían obtenido y también los métodos que utilizaban, con la idea de tomar inspiración y tratar de usar alguno de los métodos que se reportan ahí para recolectar datos y para analizarlos. Primero voy a hablar de cómo recolectamos los datos. Voy ahora a la diapositiva número 8. Bueno, resulta que uno de los métodos más utilizados en esta área de investigación es el llamado examen DAST, que son unas siglas, D-A-S-T, que es el Draw a Scientist Test, que diseñó una persona que se llama David Wade Chambers, un investigador de Australia. Él fue la primera persona que propuso este método. Es un método como inspirado en técnicas de la psicología, donde se les pide a los niños que dibujen. Usualmente se utiliza este método porque los primeros estudios que se hicieron sobre científicos eran con niños, con personas muy jóvenes, niños en la primaria. Entonces sus habilidades verbales no están muy desarrolladas. Es por eso que se utiliza este método, para utilizar más bien sus habilidades gráficas en el caso de que tengan problemas de expresando sus ideas verbalmente. Nosotros nos pareció un método también aplicable en el caso de jóvenes, de niños. Lo aplicamos de hecho con 2 poblaciones diferentes, con niños de secundaria y lo aplicamos con jóvenes de preparatoria. por ejemplo, en el caso de los jóvenes de preparatoria, donde se supone que ellos tienen sus habilidades verbales más desarrolladas, además de pedirles que dibujaran a una persona que se dedica a las matemáticas, se les pidió también que explicaciones verbales, insisto, basados en la suposición de que ellos tenían sus habilidades verbales más desarrolladas, y también como una manera de triangular datos, es decir, no obtener datos de una sola fuente, que fueran sus dibujos, sino también obtener más datos sobre verbales, no solo explicaciones o producciones gráficas. Por ejemplo, cuando recolectamos los datos, les pedimos que dibujaran a un profesional de las matemáticas, a una persona que se dedicara de manera profesional a las matemáticas. Nunca quisimos usar la palabra dibuja un matemático para no inducir género, por ejemplo, no inducir al decir matemático, no inducir que dibujaran varones. Además de pedirles que dibujaran a un profesionista de las matemáticas, les pedimos que de manera verbal explicaran el dibujo. También les pedimos que reflexionaran sobre el tipo de profesión que desarrolla una de estas personas. Por ejemplo, les decíamos, si te rompes una pierna, a quien acudes o a quien contratas para arreglar ese problema es a un médico. Si te quedas afuera de tu casa, perdiste las llaves, a quien llamas es a un cerrajero. Entonces la pregunta era, ¿para qué contratas a un matemático? ¿Para qué tipo de trabajos? Esta pregunta tenía la intención de indagar, profundizar sobre el tipo de profesiones que los estudiantes asocian a la actividad de un matemático o de una persona que se dedica a las matemáticas. Resumen, tratamos de colectar métodos usando el examen DAST, pero tratamos de complementar los dibujos con entrevistas con cuestionarios y entrevistas donde se expresaran verbalmente y así poder cruzar diferentes tipos de datos. Bien, voy ahora a la diapositiva número 10. Como dije hace un momento, hemos recolectado datos con niños de secundaria y con jóvenes de preparatoria. Hasta el momento solo hemos analizado las producciones de los jóvenes de preparatoria. De hecho, hemos estado trabajando con un grupo muy particular de jóvenes que creo que es lo que le brinda cierta originalidad a la investigación. Hemos estado trabajando con jóvenes que son muy, muy talentosos en matemáticas y en ciencias en general. En México hay una evaluación nacional que se llama Prueba Enlace, donde se evalúan las capacidades o competencias de los estudiantes a nivel nacional, y los jóvenes, la muestra que hemos tomado es de un grupo de jóvenes que pertenecen a una escuela que durante 3 años consecutivos ha estado clasificada en los primeros lugares en esta evaluación nacional. Es decir, es una escuela donde sus estudiantes se desempeñan muy bien en este examen, en las áreas de matemáticas. Entonces, es un grupo interesante de estudiar porque no es un grupo regular de estudiantes. Son estudiantes, insisto, muy buenos en matemáticas. Muchos de ellos van a estudiar ingenierías o carreras relacionadas con matemáticas. Entonces, lo que nos estamos preguntando es, ¿qué tipo de imágenes tienen sobre los matemáticos estudiantes avanzados de matemáticas o estudiantes que son avanzados en matemáticas? Bueno, sigo en la diapositiva número 10. En esa diapositiva se muestra un tipo de dibujos producido por uno de estos estudiantes. En la diapositiva siguiente, en la número 11, se muestran, por ejemplo, el tipo de explicaciones que dan o respuestas que dan los estudiantes a las otras preguntas que les planteamos. Por ejemplo, cuando se le pide al estudiante que dibujó el personaje que está en la diapositiva número 10, cuando se le pide que explique qué dibujó, Dice que dibujó, estoy en la diapositiva 11 ahora, dice que dibujó a un hombre serio, con poca personalidad, en el sentido de que son introvertidos, formales, y su pensamiento se ubica solo en su trabajo. Noten cómo al preguntarles lo que dibujan, complementa, o uno alcanza a ver nuevas cosas que no se ven solo en los dibujos. Por ejemplo, esto de que es alguien con poca personalidad o cosas así. En la misma diapositiva 11 se muestra el tipo de respuesta, alguna de las respuestas que se obtuvo cuando se le pide para qué contrataría a un profesionista de las matemáticas. Por ejemplo, esta persona dice que en el caso de que pusiera un negocio, lo contrataría para hacer como algún estudio de mercado. Bueno, no dice eso, pero es lo que estoy interpretando de su respuesta. Bien, voy a la diapositiva número 12, que es una vez que colectamos los datos, ¿cómo los analizamos? Bueno, lo que hicimos fue, voy a la diapositiva 13, mirar en la literatura, en esta diapositiva, en la 13, en la esquina superior izquierda, se muestra, por ejemplo, categorías que se han usado en otras investigaciones, en investigaciones previas, sobre cómo analizan los dibujos. Tomamos algunas de esas categorías, varias de ellas, por ejemplo, el género que dibujaban, si era hombre, si era mujer, el tipo de pelo que tenían, el tipo de ropa, el tipo de lentes, que si usaba lentes o no usaba, e hicimos nuestro propio instrumento basado pues en otros instrumentos desarrollados por otras personas. Cuando veíamos que alguna categoría no era relevante para nuestros datos, la quitábamos. ¿Cómo hacíamos esto? Teníamos una primera versión del instrumento, íbamos y mirábamos los datos que colectamos, y a veces notábamos que había categorías que no aparecían. Por ejemplo, joyería. No aparece, ninguno aparecía usando joyería, entonces era una categoría irrelevante, la quitábamos. O a lo mejor aparecían cosas, comida, por ejemplo, dibujaban muchos estudiantes, dibujaban a sus personajes con comida, y eso no aparecía en los artículos que habíamos leído, entonces integrábamos esas categorías en nuestro instrumento. De hecho, ese instrumento lo rediseñamos como 5 veces hasta que hicimos una versión final. Ya que hicimos una versión final, lo que hicimos fue, los 4 investigadores nos dividimos en 2 equipos de 2 integrantes cada uno y nos separamos para analizar los datos de manera independiente. Un equipo analizaba los datos y luego el otro equipo analizaba los datos, los mismos datos con el mismo instrumento. ¿Para qué hacíamos este proceso? Era una manera de validar la objetividad del instrumento. Es decir, que si tomas el instrumento y lo aplicas a un determinado conjunto de datos, los resultados más o menos te van a dar igual o te van a dar muy parecidos, sin importar las personas que las apliquen. Insisto, era un método, cuando por ejemplo nos separábamos en equipos y veíamos que en alguna de las categorías no nos daban resultados iguales o nos daban muy distintos, discutíamos por qué nos había dado distinto. A veces notábamos que lo que estábamos entendiendo, por ejemplo, por no sé, en una categoría, si su pelo es extravagante, a lo mejor teníamos una idea diferente de lo que era un pelo extravagante. Entonces nos reuníamos, discutíamos, ok, ¿qué vamos a entender por un corte de pelo o un peinado extravagante? Ya que teníamos un acuerdo, donde notábamos que no había un acuerdo, que había discrepancia, nos volvíamos a separar, volvíamos a analizar los datos y regresábamos, y si veíamos que ahora sí los datos, los resultados nos daban similares o muy parecidos, lo dejábamos ahí. Si no, seguíamos discutiendo para refinar. Pero bueno, yo encontré muy útil este sistema de separarnos y analizar los datos de manera independiente, porque, pues, insisto, era una manera de probar la objetividad del instrumento aplicado. Bien. Bueno, para finalizar, voy a hablar de los resultados, algunos resultados que hemos obtenido. Voy, por ejemplo, en la diapositiva número 15. Uno de los primeros resultados que brincaban a la vista, por ejemplo, en la categoría género, es que prácticamente nadie dibujaba a mujeres. Es decir, pareciera que en sus imágenes de lo que es una persona que se dedica a las matemáticas, la idea de una mujer dedicándose a las matemáticas es prácticamente inexistente. Como ven en la diapositiva número 15, el 93% de los encuestados dibujaron a varones. Incluso las mujeres, no había muchas mujeres en nuestra muestra, solo 9 mujeres, pero de ellas, 6, la mayoría de ellas, 6, perdón, había 11 mujeres entrevistamos y de ellas, perdón, entrevistamos a 10 y de ellas 6 dibujaron hombres. Mi punto es que incluso la mayoría de las mujeres dibujaba a varones y solo ellas dibujaban a mujeres. Y cuando las dibujaban, por ejemplo, este dibujo que aparece en la diapositiva 15, la estudiante nos contaba que era una ingeniera que laboraba en una compañía que ella conoció y entonces la dibujó a ella, ¿no? A esta ingeniera que ella había conocido. Bueno, ese es uno de los resultados que nos parecen interesantes, como incluso en estudiantes avanzados, este estereotipo de pensar a las personas que se dedican a las matemáticas como hombres persiste. Bien, bueno, también encontramos lo que ya se ha reportado en otros estudios sobre científicos, imágenes de científicos e imágenes de matemáticos. Por ejemplo, los dibujan mucho con lentes, con gafas. Aunque lo que encontramos fue que en este grupo particular de estudiantes el porcentaje no es tan alto. En otros estudios se reporta que la mayoría de los encuestados dibujan a las personas que se dedican a las matemáticas con lentes. En la muestra que tenemos, menos de la mitad, aunque sigue ahí ese estereotipo o esa imagen, menos de la mitad los dibuja con lentes, solo el 42%. También encontramos imágenes no tan comunes, sobre todo relacionadas con la profesión. Cuando se les pregunta sobre el tipo de actividades que desarrolla una persona que se dedica a las matemáticas de manera profesional, lo que más se reporta es, en primer lugar, son profesor de matemáticas. Una persona que se dedica a las matemáticas profesionalmente, primero, es profesor de matemáticas, otra es matemático, o tres, es investigador o científico. Esta tercera respuesta, la de investigador o científico, no es muy común en los otros estudios que hemos revisado como antecedentes, como parte de nuestra revisión bibliográfica. Creemos que también es un resultado, y creemos que este resultado se debe a la muestra particular que tomamos. Es probable que estos estudiantes que han escogido estudiar matemáticas como una especialidad tengan otra idea, tengan parte de sus imágenes de esta posibilidad de que ellos pueden dedicarse a la investigación o a una carrera científica. Bien, otro resultado que hemos notado es que hay una enorme influencia del profesor en la formación de imágenes. ¿Por qué aseguramos esto? Muchos de los dibujos, como se muestra en la diapositiva 18, dibujan a profesores dando clases. Muchos estudiantes de los encuestados incluso dibujaron a su propio profesor. Por ejemplo, también notamos que en muchos dibujos aparecían pizarrones, y esos pizarrones lo notamos en los niños de secundaria y de preparatoria. Por ejemplo, los niños de secundaria dibujan cosas de aritmética, cosas de geometría, mientras que los muchachos de bachillerato dibujan cosas de... En el pizarrón aparecen símbolos de cálculo, de álgebra. Es decir, hay diferentes evidencias, el que dibujen las mismas materias que ven en la escuela, el que dibujen a sus profesores, hay diferentes evidencias que apuntan a que la imagen de lo que es un profesionista de las matemáticas está muy influida por lo que sucede en la escuela. Pareciera que hay poca influencia de otras fuentes, como se ha reportado en otras investigaciones. Por ejemplo, otras investigaciones reportan que la televisión influye mucho, los medios de comunicación en general. En nuestros datos empíricos vemos que la escuela y el profesor son fuentes que parecen moldear o influir mucho sobre las imágenes que se forman los estudiantes acerca de lo que es un profesionista de las matemáticas. Bien, a manera de cierre, solo platicarles qué estamos haciendo ahora, cuál es el estado actual de esta investigación. Estoy en la diapositiva 20. Bueno, ya estamos planeando escribir nuestros resultados. Entonces lo que estamos haciendo es, hemos estado trabajando todavía en la literatura, estamos clasificando la literatura. De hecho, ya tenemos qué literatura, los antecedentes, estudios que se han hecho en esta misma área, estudios sobre imágenes de científicos o de matemáticos. Ya tenemos ubicados muchos artículos, los estamos leyendo, estamos viendo los métodos que ellos usan para comparar los que nosotros usamos. Estamos revisando los conceptos teóricos que ellos utilizan, porque en algunos estudios se habla de imágenes, en otros estudios se habla de representaciones sociales, en otros estudios se habla de concepciones. Estamos revisando todos los conceptos que se usan en esta área de estudio para tratar de determinar para nosotros, para nuestro caso, cuál es más conveniente, y estar enterados de qué otros conceptos se usan en esta área. Y bueno, estamos poco a poco comenzando a divulgar los resultados. Por ejemplo, este es un espacio donde se puede comenzar a divulgar lo que estamos haciendo, y estamos empezando a someter trabajos a congresos para tratarlo de llevar a presentarlo en comunidades más amplias. Y bueno, esa es toda la presentación. Esto es lo que llevamos hecho hasta el momento. Si tienen preguntas que no sean que no quieran plantearlas en este foro, en la diapositiva 21 pueden ver los datos de contacto de un servidor. Ustedes pueden hacer contacto conmigo a través de esas coordenadas. Agradezco mucho su atención, su tiempo. Muchas gracias por haber escuchado. Muy bien, gracias por la presentación. Y ahora viene la otra parte del seminario, que son preguntas o inquietudes y comentarios en relación a el trabajo que presentó Mario. Casa de libros de matemáticas y ciencias, es decir, si no se entiende bien el entorno de cada uno de ellos, me parece muy complicado deducir el origen de una imagen a partir solo del dibujo, de un primer referente. Sí, sí estoy de acuerdo. Lo que hemos hecho es tratar de, por ejemplo, este de los profesores, ¿no? Como dices tú, lo que estoy argumentando es que tenemos datos que sugieren que, ¿cómo se llama? El profesor es una fuente, o la escuela es una fuente. Y lo que vamos a usar para argumentar son los dibujos que ponen en el pizarrón, los símbolos matemáticos que están incluidos, lo que ya expliqué, o ellos mismos dibujando a sus profesores. Esa es una evidencia apuntando hacia que el profesor podría ser una fuente de origen. Podría ser la otra fuente que apunte o que respalde esa evidencia. Podría ser la literatura misma. Cuando estamos, ahora que revisamos la literatura, donde en la diapositiva donde dije estamos clasificando la literatura, una de las categorías que tenemos es artículos que explican los orígenes de estas imágenes. Entonces, cuando encontramos artículos que digan que también la escuela influye un montón, o los profesores, investigaciones previas que también hayan encontrado esas cosas, ese es otra fuente de evidencia que apuntaría a que lo que encontramos en los dibujos no está tan descabellado. Estoy de acuerdo contigo en que el método, por ejemplo, no nos deja ver muchas cosas, por ejemplo, estos aspectos privados que acabas de mencionar. Por supuesto, el método no da para saber que sí hay otras influencias fuera de la escuela. Pero bueno, resumen de mi respuesta. Lo que vamos a hacer es tratar como de mostrar evidencias que apunten a cierta hipótesis, pero que las evidencias vengan de diferentes fuentes, de nuestros dibujos, de la literatura principalmente. Para tratar de sustentarlo un poco más y hacer críticas a nuestro método. Por ejemplo, otra crítica que encontramos, algo que anotamos luego, que nos interesaba encontrar y vimos que el método era ineficiente para eso, era para detectar la personalidad. El instrumento no es bueno para detectar cómo es la personalidad de estas personas. Entonces, eso pensamos hacer, mostrar evidencias de diferente naturaleza, con diferente origen, y hacer una autocrítica al método, a las cosas que el método no alcanza a detectar. Y tal vez eso que está señalando ahora sea bueno de escribir, como no es bueno para detectar los aspectos privados o las influencias de origen privado. Nosotros aquí incluso en el nivel secundario, en el nivel bachillerato, es donde más se da la presencia de un profesor de matemáticas no matemático. Uh-huh. Entonces, digamos, pensar que el estudiante, cuando tú le preguntas sobre un profesionista de las matemáticas, que piense inmediatamente en su profesor, me parece complicado, por una, porque no todos los profesores en México son matemáticos, y dos, porque no estoy segura si los estudiantes saben cuál es la profesión de su profesor de matemáticas. Entonces, ahí, por ejemplo, un comparativo con otra literatura, me parece, incluso latinoamericana, en Sudamérica, el profesor de matemáticas de cualquier nivel es un profesionista que estudió matemáticas y docencia en matemáticas. Nosotros no tenemos esos perfiles. Entonces, me parecería complejo hacer como utilizar otros resultados para apoyar la hipótesis. La imagen del profesor, o sea, yo no dudo que la imagen del profesor sea de suma importancia, ya pues, porque es, o sea, quizá nuestro primer acercamiento sea un profesional que hace uso de la matemática, pero como tal, pensar que ese sea nuestro primer referente a un profesional de las matemáticas, yo sí, sí lo cuestionaría desde, digamos, el contexto en el que estamos nosotros, y dado que estás haciendo investigación con estudiantes mexicanos, ese me parece un punto bien importante. De hecho, es algo que incluso te he mencionado en otras ocasiones de todos los trabajos. Es, yo sí creo que para las investigaciones hechas en México sí tendríamos que tener claro quién es el profesor de matemáticas, o sea, estamos pensando que es un profesor de matemáticas, porque que te puedes encontrar hasta químicos dando clases de matemáticas, ¿no? Entonces, veo como un punto de debilidad en esa, digamos, como en esta especie de conclusión o de idea que surge a partir de los dibujos, pensar en la relación con el profesor de matemáticas, sí lo vería como que tendrían que mirarlo un poquito más antes de apoyarse incluso en datos que no tienen que ver con la realidad que ustedes están analizando. Bien. Tengo otras preguntas. Sí. Me llama mucho la atención cuando haces un instrumento y te hablas de, por ejemplo, mirar categorías que usan otros instrumentos y cuáles viste que no eran relevantes para tu trabajo. Por ejemplo, me llama mucho la atención que dices la joyería, esa no fue relevante porque nadie supo joyería. Si tú le hubieras pedido a los chicos dibujar una secretaria, ¿tú crees que hubieran dibujado joyería? Probablemente. O sea, porque me parece que el que no aparezca, me parece igual de relevante. O sea, es algo como que, bueno, a lo mejor porque no es una joyería, pero dos es porque los matemáticos no usamos joyería, ¿no? O sea, puede ser una implicación. No me parece que la categoría sea irrelevante, al contrario, me parece que es relevante que haya ausencia de esos elementos, porque son elementos que relacionas pues, con la profesión y como tú mencionaste en la respuesta del estudiante, de la personalidad de ese profesionista. Entonces, digo, me llama mucho la atención, quizá yo lo estoy, yo lo vi porque soy mujer, porque regularmente la joyería se relaciona más con las mujeres y el equipo que está analizando los datos son puros hombres, ¿no? Entonces, digamos, llama la atención en términos de cómo están viendo lo relevante y irrelevante, pues tiene que ver incluso el equipo de investigadores sean puros hombres, creo yo, ¿no? Bueno, y bueno, esa fuera era como el asunto de cómo hacer el instrumento, me parece muy curioso estas. Y la otra es en términos del asunto este de género, o sea, fíjate cómo el lenguaje es bien delicado porque no sé si es la costumbre o la cultura, el título de tu trabajo, o bueno, de la presentación, pues pusiste investigando las imágenes que estudian, desde estudiantes de matemáticas, pues son acerca de los matemáticos. ¿No? Luego en el instrumento, en la pregunta, cuando dices, pierdes las llaves de tu casa, no puedes entrar, buscas y contratas un cerrajero. Si te lastimas la pierna, acudes a un doctor. Y después dices, ¿qué trabajos crees que deberías contratar a un profesionista de las matemáticas? Yo siempre he tenido como una cierta, mucho cuidado para hacer estos tipos de análisis de género, porque a veces creo que ni nosotros mismos estamos preparados para distinguir, porque cuando hacemos las preguntas también llevamos el género a las preguntas, es decir, estamos como ya orientando ciertos elementos con el cómo decimos y el cómo hacemos las preguntas. En lo que, digamos, en esta pregunta en particular, porque en la otra fue evidente que profesión es un matemático y por eso pusieron profesión sea de las matemáticas, pero en el resto de esta pregunta es evidente que están haciendo alusión a un profesionista hombre. Entonces, pues, creo que también en términos de que esto es un método, ustedes también a través de este método están como diciendo hacia muy orientadas al el asunto del científico del matemático, que es yo creo que también una cuestión cultural, pero que no quería, yo creo que es suficiente lo que están, porque yo no creo que ustedes estuvieran pensando en doctor hombre nada más, y sin embargo al decirlo lo plantean así. Entonces, ¿por qué, digamos, asumir o deducir a partir de la esta separación hombre-mujer, si ustedes mismos están haciendo en esos tipos de preguntas. Es decir, sí me parece como que se están haciendo conclusiones muy tajantes, que a lo mejor no lo son tanto, porque el instrumento mismo tiene una, o en algunos momentos tiene estos tipos de orientaciones también hacia el género masculino, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor esas cosas ya las vieron y ya se dieron cuenta que investigaciones de género no son importantes, pero a mí me salió como muy evidente que tu exposición y ciertas partes del instrumento también tienen estas orientaciones hacia género masculino. Entonces no me extraña que las respuestas también estén orientadas hacia allá, ¿no? Más allá de que sí reflejen una realidad, las mujeres no hacemos ciencia, ¿no? Bueno, eso serán mis comentarios. Están muy asociados al método, ¿no? Y a la función de los datos y en consecuencia a los análisis que están haciendo. Sí. Sobre ese punto lo discutimos ampliamente, por eso en la pregunta 1 tratamos de no usar la palabra matemático para no inducir el género. A pesar de que no era un estudio de género, lo que queríamos era pues tratar de indagar las imágenes de los estudiantes. Entonces en la 1 tratamos de no usar matemático para no inducir género. En la 3 consideramos que como lo que estábamos, el objetivo de la 3 era investigar sobre la actividad que se asocia a esa profesión, ahí ya no pusimos tanta importancia en lo del género, porque era una pregunta que no, ¿cómo decirlo? En general el estudio no era un estudio pues de género, pero la 3 lo que queríamos indagar era las profesiones que ellos asociaban. Entonces por eso no pusimos tanto énfasis pues en tratar de... pusimos más énfasis en tratar de aclarar las actividades. Creo que no lo estoy explicando claramente. Bueno, creemos que la 3, sí, tu punto es que a lo mejor induce cosas de actividades que solo sean de hombres, eso es lo que entendí. Pero bueno, tal vez tienes razón, hay que pensarlo, cómo argumentar eso. Habla de matemático, a lo mejor está pensando en un marco general, o sea, pues dibuja a un hombre porque pues tú le pediste uno, no dibujaría a hombre y mujer, pues me refiero que a lo mejor el uso que se está haciendo de las palabras no siempre refleja, y yo no estoy pensando en que es exclusivo de un género o del otro, sino uh-huh. que es un término que por digamos costumbre utilizamos, o sea, yo voy al doctor, a lo mejor a lo que voy es a una doctora, pero yo voy al doctor. Uh-huh. No sé, o sea, a eso me refiero, o sea, uh-huh. a lo mejor en el uso que le estamos dando no va una cuestión de segregar hacia un género al otro, pero sí lo están interpretando así ustedes a partir de los dibujos, o de que el chico diga matemático, ¿no? Uh-huh. Matemática. Sí. Sí, de hecho, lo único que pusimos atención de género fue en el género del dibujo, nada más. Y en esa pues les tratamos de no usar matemático precisamente para no inducir el género, pero en las otras no estábamos viendo cosas de género, tal vez por ahí sea la argumentada, lo único, fijarnos nada más en el género del dibujo, para quitarnos estas broncas que nos está señalando de que tal vez influyó, tal vez esa sea la solución. Decirles, ok, la 1 fue la que tuvimos más cuidado de no inducir género, y es la única en la que nos fijamos de cosas de género, si dibujaban un hombre y una mujer. Las otras no nos interesaban más que ver su profesión o indagar más sobre el dibujo. Tal vez esa sea una manera de solucionarlo. Pues esos son mis comentarios. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a también a compartirte un comentario. Y también una pregunta. Cuando te propones analizar las imágenes, hay un parámetro, una condición propia del investigador que te hace identificar ciertos rasgos o ciertas características que a lo mejor estando en otra posición o en otro contexto no lo observarías o no te fijarías, ¿no? Por ejemplo, el salón está sucio o está limpio, o si es de día o es de noche, que son otras variables que a lo mejor no se identificaron o no se observan ahí en las categorías que se identificaron. Entonces esas son variables sociales, o sea, son del contexto, son parte del lugar donde se hizo, donde se está haciendo el estudio. ¿Cómo delimitas o cómo defines cuántas variables quieres elegir? Porque empiezas a abrir el abanico de opciones y empiezan a aparecer muchas variables. Entonces, ¿en qué momento dices hasta aquí? ¿O voy a considerar solamente este conjunto o esta sección o esta? ¿Cómo le haces? Porque pienso que también ese tipo de selección también sesga el tipo de resultados y la misma investigación. Déjame ver si entendí tu pregunta. Es como tienes la jungla de datos, dibujos, respuestas de ellos, y lo que me estás diciendo, por ejemplo, en el dibujo, elegimos centrarnos en el dibujo si era hombre o mujer. Eso es una de a lo que te refieres como variable, ¿no? Pero no elegimos fijarnos si estaba sucio o limpio el salón. Esa es otra que fue descartada. Entonces tu pregunta es, a eso te refieres con variables, ¿no? Los lugares donde pones tu atención, ¿no? Sí. Entonces me estás preguntando cómo decides en qué poner la atención y en qué no poner la atención. Creo que fue una interacción entre la literatura y los datos. Lo primero que hicimos fue mirar la literatura, estudios previos sobre estudios sobre imágenes de científicos, imágenes de matemáticos, y ver ellos en qué ponían la atención. ¿Por qué hicimos eso? Porque esperábamos, Gisela ya nos está señalando que tal vez sea un error mirar a estudios que no sean contextualizados en nuestro contexto latinoamericano, pero nosotros suponíamos que, no sé, aunque fuera otro contexto, tal vez algunas cosas iban a aparecer también aquí. Bueno, entonces el primer paso fue mirar las categorías que usaban otros, esperando que, aunque fuera un contexto diferente, también aparecieran en nuestro contexto. Ese fue un paso uno. Entonces, regresando a tu pregunta, haz de cuenta, casi copié y pegué las categorías que venían en la literatura, desechando algunas que creía irrelevantes. Por ejemplo, este ejemplo que mencioné de joyería. ¿Y cómo sabíamos que eran irrelevantes? Ahí es donde digo que es una interacción con los datos. Iniciamos con categorías iniciales y luego fuimos a los datos. En los datos veíamos que había categorías que no aparecían, que eran nunca aparecía nada de eso. Entonces las quitábamos. También expliqué que había cosas que sí aparecían, como comida, esto de que salían con su torta y estas cosas. Entonces, ok, regresando a tu pregunta, Polo, ¿cómo poner atención? ¿Cómo definir? Mirábamos la literatura, tomábamos cosas de ahí, íbamos a nuestros datos y si veíamos que aparecían nuevas cosas, las agregábamos. Es decir, los focos de atención nos los iban dando también los datos. Pero los comentarios de Gisela me hacen pensar que a lo mejor pues hay algo interno, ¿no? Que no haces explícito, que te hace decidir o que te hace ver cosas que ¿cómo se llama? Que Sí, o sea, a lo mejor cuando te digo voy a ver a los datos y veo que sale comida, ¿no? A lo mejor algo es lo que nos hace ver, poner la atención en comida, pero es algo que no puedo hacer explícito. Es decir, ¿cómo explicarlo? Pareciera que ¿cómo se llama? Pues que algo adentro de ti, no sé, que te hace poner la atención en cosas y no poner la atención en otras. Mm-hmm. Pero no sé qué es ese algo, Apolo. Mm-hmm. Sí. Sí. Bueno, mi pregunta tiene relación con estos conceptos de imagen, precisamente imagen, concepto, mm-hmm, definición, concepto. Sí. De Tol. Mm-hmm. Que... bueno, esto se refiere a objetos matemáticos. Uh-huh. Y los objetos matemáticos tienen una definición formal. Uh-huh. Entonces, este tipo de trabajos, como los de Thor y muchos que se hicieron, uh-huh, en esta línea, en esta misma línea, trataban de observar qué información tenían los estudiantes, qué distancia los separaba de la definición del concepto. Uh-huh. Entonces a lo mejor podrían establecer que estaba relativamente cerca o muy lejos, ¿no? Pero había un aspecto ya definido del concepto matemático. Uh-huh. No había, uh-huh, no había más. Uh-huh. Estaba el objeto definido. No había más allá, ni más ni menos acá. Pero en este caso son imágenes que tú no los puedes definir como, pues sí, como no los puedes definir, no los puedes conceptualizar qué es un matemático o qué características debe tener un matemático. Bien, entonces la pregunta de qué es lo que tienes que observar, ¿no? Por ahí va mi cuestionamiento. Es algo que a mí me pareció interesante por esta misma, pues por esos conceptos que, uh-huh, también en alguna ocasión los vi. Creo que se puede hacer un símil. De hecho nos lo recomendaron ahora en el simposio cuando platicamos un poco de esta investigación. Por ejemplo, en el caso de Tol, hay una definición formal, como dices tú, en la matemática. Y luego ellos indagan qué concepciones tienen los estudiantes sobre ese concepto y la distancia que hay entre la concepción de los estudiantes y la definición formal. Hubo en el simposio quien nos recomendó que en alguna sección de nuestros escritos hagamos explícito nuestra propia imagen de lo que es un matemático. Creo que eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque... nos decían, es como si cuando ya tengas definido tú mismo qué es un matemático, entonces ya sabes qué vas a buscar, ya tienes ciertas expectativas bien explícitas, no solo tú mismo, también el lector, de lo que es lo que buscas. Es como si vas a la selva, Apolo, a estudiar leones, pero no sabes cómo es un león. Entonces vas a la selva y no sabes qué buscas. A lo mejor ves una jirafa y dices, ah, mira, un león. Pero la bronca es que tú nunca tenías claro qué es un león, no sabes qué es lo que vas a buscar en los datos. Entonces tal vez algo que es importante que hagamos en nuestros escritos es decir, ok, nosotros creemos que un matemático es esto, puede ser hombre, puede ser mujer, estas son el tipo de actividades que desarrollan, hacer como nuestra propia definición, así como Tol tenía su definición matemática. Y entonces ya vas y miras, y eso a lo mejor ayuda a hacer explícitas estas cosas que nos decía Gisela, ¿no? A lo mejor sirve para que nos critiquen, pues, cuando hagamos explícito qué creemos nosotros, qué interpretamos nosotros por matemático, a lo mejor ahí vamos a ponernos en un terreno donde nos puedan criticar, donde nos puedan decir, oye, aquí esto muestra, no sé, tus concepciones acerca de... Pero es importante hacer eso para poder mirar los datos. Por ejemplo, si en nuestra propia definición no aparece que un matemático cuando hace sus cálculos se come una torta de jamón, en nuestra definición, entonces cuando vayas y mires los datos y veas que los dibujos aparecen tortas de jamón, entonces saltan y ya es un argumento a lo mejor para decir, ah, pues eso no lo esperábamos, era algo este, pero estás usando de referencia tu propia definición de matemático. Bueno, no sé, ¿cuál es mi respuesta puntual? Solución, a lo mejor hay que dar una definición nosotros mismos, nuestra propia concepción, y usarla como referente para mirar los datos. Y así matamos dos pájaros de un tiro. Uno, sabemos qué mirar y qué no mirar, qué está fuera de nuestra definición, qué es atípico de acuerdo a nuestra definición. Uh-huh. Y nos ponemos en un terreno donde podamos ser criticados, ¿cómo se llama? Se pueda criticar nuestra, con base en nuestra concepción, uh-huh. Nuestro método, nuestra elección de las variables, como dijiste. Muy bien, bueno, ahí surgen muchas preguntas, inquietudes, pero las seguiré pensando y okay. Después las podemos platicar. Ahorita también se me hizo relevante un cuestionamiento, un poco pragmático. ¿Para qué hacer este tipo de investigaciones? ¿Cuál es el valor? Porque te resulta interesante observar cuál es la imagen que tienen los estudiantes, qué es lo que dicen de sus profesores o de los matemáticos. Uh-huh. ¿Y esto para qué? En tu opinión, ¿cuál es la contribución que puede dar ese tipo de trabajos a nuestro campo, a la matemática educativa? Bueno, creo que ¿por qué es importante y cuál es la contribución? Es importante porque hay un problema de reclutamiento a nivel mundial sobre gente que estudie ciencias. Los jóvenes no quieren estudiar ciencias. No quieren estudiar ciencias en Europa, en Estados Unidos. Y se cree, o se ha mostrado evidencia de que muchos estudiantes no quieren estudiar ciencias porque no está padre, no es cool, no es chido. Es decir, sus imágenes de ¿cómo se llama? Tiene mucho que ver en la elección de carreras. Entonces, ahí la relevancia. Parece que las imágenes son una de las fuentes principales, una de las fuentes que determinan que un estudiante elige una carrera científica o no. Entonces, ese es el lado de la relevancia. Es importante en nuestro contexto pues ver los jóvenes, ¿cómo se llama? Ellos qué ideas tienen, sobre todo esta muestra que tenemos. A ver, los jóvenes, ¿cómo se llama? Que ya casi van a elegir una carrera científica, ¿o? Ellos qué ideas tienen sobre eso. ¿Qué contribuciones puede tener? Creo que se pueden hacer recomendaciones pedagógicas. A lo mejor, si estás viendo que casi no dibujan mujeres, y estás viendo, vas a afirmar que la escuela influye mucho en las imágenes que ellos tienen, entonces a lo mejor una recomendación pedagógica es que en la escuela, que es la que influye mucho, en la clase de matemáticas, pues haya más ejemplos de mujeres matemáticas, se toque ese tema, ¿no? O se inviten a lo mejor a mujeres a la clase, que hagan ingenieras o algo, que les platiquen qué hagan, con la intención de modificar esas imágenes o enriquecerlas, esas imágenes que tienen. Mi punto, creo que es relevante por estos asuntos de reclutamiento, porque puedes dar a lo mejor explicaciones sobre el origen de ellas, y porque se pueden a lo mejor hacer recomendaciones didácticas sobre cómo modificar las imágenes. Muy bien, gracias. Y pues con eso concluimos. No sé si hay alguna otra pregunta. No, pues nada más la inquietud de qué pasa si tenemos un país lleno de estudiantes con muy buenas imágenes de matemáticos y científicos, pero ninguno quiere estudiar matemáticas o ciencias. O sea, buena pregunta. Es como curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo apreciar el arte, la música y la pintura, pero definitivamente no me hubiese dedicado porque nunca consideré tener las aptitudes, pues. O sea, uh-huh. Me llama mucho la atención, por ejemplo, sí creo que es preocupante y que sí tendríamos que pensar en esta imagen que se tiene en general en la sociedad respecto de la ciencia y las matemáticas. No sé si eso ayude a que elijan una carrera científica en matemáticas, porque sí creo que estamos dentro de un sistema en el que hay muchas tuercas que apretar para que eso pase, no nada más en un sentido de percepción. Pero indudablemente creo que sí nos hace un señalamiento y alarmante sobre, en términos de la sociedad y la cultura, que tengamos esta percepción pues de estas profesiones que sin lugar a dudas son significativas e importantes para el desarrollo de un país, ¿no? Pero bueno, esa sí es una inquietud más personal, no es una pregunta a la investigación. Muy bien, bueno. Sí, es polémico. Sí. Da para muchas cosas más. Pero entonces vamos a concluir. Y a nombre del comité organizador, le damos las gracias al doctor Mario Sánchez por la presentación y por ese tiempo. Y también a los asistentes a esta sesión por Skype. La próxima sesión va a estar anunciada en el mismo sitio. Y esperamos su participación. Hasta pronto. Gracias. Gracias.